Dolor me despido del valle con gran nostalgia con el alma herida, porque me alejo de un amor tan grande que está acabando con mi pobre vida. A veces pienso no decirlo, porque en verdad yo siento miedo de cómo ha sido mi destino nacer para vivir sufriendo. Vean cómo ha sido mi destino nacer para vivir sufriendo. ¡Ay! Cada vez que le hago una visita me voy sufriendo, pero luego pienso que a Judy Vega la llevo en mi pecho como una rosa que no se marchita. Aquel que sufre con razón padece aquella alma sufrida cuando se postra de rodillas para pedir su salvación. Cuando se postra de rodillas para pedir su salvación.